Capítulo 1. Los nimeos energía barra las almas. 1. Estamos en la ciudad interna, o sea, en la realidad antimateria. Sí, respondió uno de los hermanos Elohim, estamos en la ciudad interna par, o sea, antimateria. No hay necesidad de estar desencarnado para realizar un viaje astral consciente. Cuando el ser lo realiza, se traslada con una parte de su energía, pensamiento, alma, y esta parte le permite estar aquí en estas condiciones. Ustedes, continuó explicando, ya han entrado y salido de aquí infinidad de veces, solo que cuando entran al otro lado impar, no lo recuerdan nítidamente, y si lo recuerdan, piensan que es su fantasía o imaginación. Con el viaje astral consciente, la energía pensamiento, alma, puede encontrarse en dos o más lugares al mismo tiempo. Aquí llegan los nimeos energía, los cuales al juntarse forman las almas, estas llegan llenas de experiencias y vivencias y dependiendo de ellas, se disgregan y se colocan en el lugar que les corresponde. 2. ¿Cómo se produce un viaje astral consciente? Ustedes en forma general, no tienen aún esta capacidad de trasladarse a varios lugares al mismo tiempo. Nosotros podemos posibilitar esta cualidad en ustedes, introduciendo en el lado derecho del cerebro, una energía especial llamada en el universo, energía transdimensional. Significa que el pensamiento puede ampliar su diámetro de acción, estando en diferentes realidades al mismo tiempo y momento. Los 4 libros anteriores fueron canalizados a través de la telepatía y esta cualidad trabaja unida a la imaginación, porque esta sirve como una pantalla. Generalmente, continuó, ustedes experimentan el viaje astral inconsciente, en medio del sueño y en estado de vigilia alfa. Cuando la energía pensamiento, alma, se encuentra en ese estado, se desdobla y puede ir a otras realidades de existencia. Muchos de ustedes han ingresado a esta ciudad nave, pero siempre en forma de sueños, por alguna experiencia sensorial, meditación, viaje astral, etc. Y cuando regresan a su realidad material, cuentan su hermosa experiencia, pero ahí se queda, no saben cómo ubicarla o calificarla. Lo único que recuerdan es que ese sueño fue una experiencia y vivencia que les dio alegría, pero no lo tienen totalmente consciente. Cuando muchos de ustedes llegan aquí, nosotros los recibimos, les enseñamos el conocimiento universal, así cuando regresan, les sirve o para sí mismos, o lo transmiten a los otros. Generalmente en la realidad impar, continuó, el pensamiento posee 3 planos dimensionales, pero la mayoría usa solo 2 planos, peso y volumen. En el caso de muchos de ustedes, hemos ampliado el radio de acción.